A través del canal interno de Venezuela, Venezolana de Televisión, se informa de esta manera que inicia una declaración formal a todo el país del presidente de la Nación, Nicolás Maduro, a propósito del cierre de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Él la encabeza. Antes escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también presidente del partido, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora encabeza el presidente de la Nación esta ANC que cierra y que fue creada en 2017 precisamente por el jefe de la Nación. Nuestra patria amada, compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeras vicepresidentas, Tania Díaz, Gladys Requena, compañero secretario, Fidel, querido presidente de los poderes públicos, Michael Moreno, presidente del Poder Judicial, doctor Elvis Huidrobo, amoroso, presidente del Poder Moral, Contralor General de la República, doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, que acaba de realizar unas maravillosas elecciones. Me enteré que el inefable, el impresentable Mike Pompeo hoy sacó unas sanciones estúpidas, como buen imbécil que es, ya con sus maletas hechas, contra la empresa y los empresarios que fabricaron las máquinas para que el pueblo de Venezuela votara el pasado 6 de diciembre. Todo nuestro apoyo, solidaridad a los empresarios y las empresarias que hicieron esas máquinas, y Venezuela votó. Quemaron las máquinas con un acto terrorista en enero y creían que no iba a haber sistema electoral. Hubo máquinas, hubo sistema electoral, Mike Pompeo, y hay una nueva Asamblea Nacional. Esa es nuestra mayor venganza a los supremacistas de Estados Unidos. Valga el comentario, doctor Indira Alfonso, doctor Tarek William Saad, fiscal general de la Dignidad y la Justicia, doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, defensora pública, vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, vicepresidente de gobierno, primera combatiente Cilia Flores, compañeros generales y almirantes del Estado Mayor Superior, ministro Vladimir Padrino López, almirante en jefe Remigio Ceballos, comandantes del ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana, comandante de la REDI. Hoy estamos aquí, 18 de diciembre. Acepto con gran agrado esta invitación para la sesión de cierre de esta histórica Asamblea Nacional Constituyente, la segunda constituyente convocada en revolución. Quiero transmitir mi agradecimiento, en primer lugar, al pueblo de Venezuela, que acudió aquel 30 de julio del año 2017, en medio de la balacera, de las guarimbas, de las quemas, de las amenazas, acudió masivamente más de 8 millones de venezolanos y venezolanas a elegir esta magna Asamblea Nacional Constituyente. 30 de julio 2017. Tomamos nota de una fecha de historia. Están los fantasmas presentes. ¿Quién es parte entonces de la intervención del aquel presidente 30 de julio? Y quiero agradecer también al pueblo de Venezuela por todo el apoyo que en el transcurso de estos 3 años y 4 meses de estos 40 meses que han pasado desde aquel día de agosto que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, todo el apoyo que el pueblo de Venezuela, en las grandes ciudades, en los barrios, en las comunidades, hasta en el último pueblo de la geografía nacional, todo el apoyo que le dieron a esta constituyente para que condujera a nuestro país por el carril de la paz, de la estabilidad, de la batalla permanente de nuestra patria. Quiero transmitir a todos los constituyentes, más de 500 constituyentes elegimos, ¿verdad? 535 constituyentes, 45. 545 constituyentes, a todos los que fueron elegidos por el pueblo, a todas, quiero expresarles mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi felicitación por la labor que han hecho para nuestra patria en este tiempo duramente humano, como diría la canción. Todos tenemos que recordar las condiciones históricas por las que fue necesario activar el poder constituyente. Año 2017. Previamente, en el año 2016, se había instalado, producto de la derrota electoral que sufrimos, el 6 de diciembre del año 2015, se había instalado una Asamblea Nacional con una mayoría estimable de diputados y diputadas de los partidos opositores, de los partidos de la derecha. Y durante todo el año 2016, bueno, lo habían intentado todo. No debemos olvidar que el 2016 fue el año en que el presidente de aquel entonces de la Asamblea Constituyente, el diputado Henry Ramos Alup, lanzó aquella amenaza: a Maduro lo sacamos en 6 meses. Eso ocurrió. Yo recuerdo la preocupación, inclusive la angustia de algunos venezolanos y venezolanas que en las calles me decían: Maduro, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía: nervios de acero, le decía, nervios de acero. Algunos de ustedes me llamaban, me escribían preocupados por las declaraciones, las amenazas, que qué iba a pasar, si es que la revolución se había acabado. Y yo le respondía de manera invariable en las calles, y a ustedes y a otros compañeros: jamás. La revolución está en este momento en condiciones difíciles. Venimos de una derrota, pero retomaremos el camino de la victoria y retomaremos el camino de la recuperación política. Primero, porque teníamos la razón constitucional, la razón legal, la razón institucional, porque teníamos la razón política y porque siempre en las peores condiciones, siempre hay que tener la confianza en la razón popular. Nuestro pueblo ha adquirido una conciencia superior, una sabiduría verdaderamente digna de admiración por los pueblos del mundo. Nuestro pueblo tiene la intuición y la capacidad para ver en cada coyuntura qué es lo que hay que hacer por la patria, qué es lo que hay que hacer por nuestra revolución del siglo XXI. Y nuestro pueblo supo qué hacer frente a las amenazas de postura verdaderamente irresponsable. Le diría en el Zulia, ¿dónde está la gente del Zulia aquí? Mi saludo, pues, a los constituyentes del Zulia. Dirían al Zulia, ¿cómo le dirían a Ramos Alup del 2016? viejo hablachento, frente a las actitudes hablachentas. Lo que se impuso fue la serenidad, la confianza, la unión perfecta cívico-militar, el respeto a la Constitución y a las leyes. Y pasaron los 6 meses. Se fueron los 6 meses. Y casi a final de año del 2016, deben recordar ustedes, una vez más logramos instalar por convocatoria del Ejecutivo Nacional una mesa de diálogo nacional. Deben recordar ustedes que el Papa Francisco designó a un cardenal muy cercano a él, Cardenal Chelli, para que lo representara. Y tuvimos varias sesiones de conversaciones que trascendieron el 2016. Se fue el 2016, se fue Ramos Alum. Y en el año 2016 ocurrió un evento político muy importante para el mundo. El martes 3 de noviembre, si mal no me equivoco, de ese año 2016, en los Estados Unidos de Norteamérica, eligieron con el método electoral ese medieval, arcaico que utilizan los Estados Unidos, eligieron como presidente de los Estados Unidos a Mr. Donald Trump. Su llegada a la presidencia era toda incertidumbre. El 20 de enero del 2017 asumió el poder en los Estados Unidos Donald Trump. La oposición venezolana, esta oposición, eligió en ese enero al prófugo de la justicia, al magnicida, hoy miembro de las bandas paramilitares colombianas, el señor Julio Borges. Fue el recambio en los pactos de los grupos políticos y de las élites malsanas y malversas que dirigen esa derecha venezolana. Y asumió el poder aquí en la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional. Y reiteró la promesa de salir del presidente de la República, de decretar la vacancia del cargo, de decretar mi abandono de mis funciones como presidente. Se conjugaron esos dos elementos importantes. Siempre le digo a Alfred Nazaret, a Jorge Rodríguez, a Ernesto Villegas, habrá que buscar muy buenos historiadores, muy buenos cronistas de la historia, para que puedan entender, estudiar, interpretar y enseñar todos los vericuetos de la historia de estos años que hemos nosotros vivido. 2017 nos encontró a nosotros con una propuesta de diálogo por la paz en la mesa. Recuerdo los viajes al Vaticano de nuestra entonces canciller Delcy Rodríguez para hablar con el secretario de Estado, para dirigir comunicaciones al Papa. La llegada del gobierno de Donald Trump significó desde los primeros días una variación significativa de la conducta que hasta ese momento habíamos logrado de la oposición de sentarse a un diálogo. Al llegar al mes de febrero del año 2017, debemos recordar, ya comenzaron las declaraciones y las amenazas. Maduro, vete ya. Maduro, se va ya. El cambio viene. Llegó la hora. Llegó el momento. Tenemos la fuerza. Nosotros, coherente con nuestra propuesta de diálogo, ratificamos en todas sus oportunidades ratificamos la necesidad de acordarnos en un cronograma electoral, en un cronograma político, en un cronograma económico, de avanzar en la cooperación de los poderes, el poder legislativo. No estaba hecho para derrocar gobierno, para derrocar presidente, sino que el poder legislativo existía y tenía contempladas sus funciones para ayudar al avance del país en el concepto y la doctrina de la cooperación de los poderes. Este planteamiento nosotros no debe confundirse o malentenderse como un pecado de inocencia política. Inocentes, casi infantiles líderes que planteamos el diálogo y el camino de la paz frente a unas víboras que hierven en su deseo de sangre. No, es que creemos fervientemente que la democracia y la política, en esencia y fundamentalmente, es comunicación, es palabra, es diálogo, es entendimiento, es debate de ideas. Y que una revolución que se asume como democrática, lo que más debe promover es el debate de ideas, la crítica, la autocrítica, la confrontación de posiciones en función del fortalecimiento de la vida cultural, política, institucional de un país. Pero no hemos estado frente a una oposición democrática. No hemos estado frente a individuos que asuman su liderazgo político como un liderazgo benefactor para los intereses de un país como Venezuela que nos pertenece a todos. No hemos encontrado al frente en esa oposición interlocutores válidos que reconozcan la existencia de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra doctrina, de nuestro ser como movimiento bolivariano, histórico movimiento bolivariano de nuestro país. No hemos encontrado en ello verdaderos demócratas, no. Y a buen esfuerzo que hemos hecho, compañero Diosdado, líderes, lideresas, constituyentistas, a buen esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años, desde que me tocó asumir hace casi 8 años ya, 8 años, me tocó asumir las responsabilidades que todos conocen. El alto mando político de la Revolución Bolivariana y el alto mando político militar de nuestra revolución ha tenido muy claro el camino de la constitucionalidad, de la democracia, de la libertad. Es por eso que hemos definido como tarea estratégica de nuestra revolución, en cada etapa, superar los problemas del país a través del diálogo, del entendimiento, del juego de ideas, del respeto de las posiciones. Pero no hemos tenido al frente interlocutores válidos. No lo hemos tenido. Hubo una modificación 2017 significativa. Y la oposición, de repente, en el mes de marzo rompió la mesa de diálogo cuando había importantes avances y comenzaron las convocatorias al derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. Esas convocatorias se convirtieron en lo que después se conoció como las Guarimbas 2017. tenebrosas, trágicas, dolorosas. Las guarimbas y los hechos violentos, señor fiscal, como usted lo sabe y lo ha estudiado a fondo, como fiscal general, como presidente de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz que esta constituyente instaló, como usted bien lo sabe, las llamadas guarimbas o hechos violentos no fue más que un intento insurreccional por derrocar a un gobierno constitucional, por llevarnos a las puertas de una guerra civil para exigir entonces una intervención militar sobre Venezuela y lograr lo que ha intentado las oligarquías internas, la derecha venezolana y el imperio norteamericano, un derrocamiento de la revolución, del poder de la revolución, una captura del poder por la vía de la fuerza. Eso fue lo que se intentó. En Venezuela conocemos y recordamos muy bien todos los hechos dolorosos de la guarimba. Todos los dirigentes políticos de esa llamada oposición se fueron al campo del extremismo. Todos, todos se fueron a escenificar shows en autopistas, en calles del este de Caracas. Todos se fueron a llamar a la violencia, a llamar al quiebre institucional, a llamar a la Fuerza Armada a dar un golpe de Estado, a llamar a la intervención extranjera. ¿Cuántas trampas vimos escenificadas que dieron como resultado víctimas fatales? ¿Cuánto dolor para familias venezolanas producto de esta violencia infame, irresponsable, criminal, convocada por estos sectores? Durante el mes de abril, que fue uno de los meses de arranque más caliente de estos hechos insurreccionales, llamados la Guarimba 2017, los hechos de violencia para el derrocamiento del gobierno. Impresionante cómo se repetía en la ciudad de Caracas, en el este de Caracas, cómo se repetía en Valencia, Maracaibo, Lechería. Ustedes fueron testigos, porque ustedes como constituyentes, antes de ser constituyentes, durante su permanencia como constituyentes y ahora después de ser constituyentes, ustedes han sido y son líderes sociales de sus sindicatos, de sus gremios, de sus movimientos sociales, de su cuadra, de su comunidad. Y ustedes conocen muy bien la experiencia vivida. Yo me mantuve al frente para proteger los derechos humanos, la paz, el derecho a la vida del pueblo, para proteger esta constitución, sagrada constitución, para proteger el derecho a la convivencia y a la paz de todos los venezolanos y venezolanas. Falta mucho todavía por hacer para mostrar la verdad de las guarimbas 2017 y de las responsabilidades que tuvieron cada uno de estos liderzuelos de la derecha golpista que hoy en su mayoría se encuentran viviendo en el exterior como multimillonarios. Falta todavía mucho por mostrar de lo que fuimos testigos, del llamado a la violencia, de la organización de la violencia, de la agresión contra el pueblo. Más de 29 seres humanos, ciudadanos, fueron quemados vivos solamente por el color de su piel, solamente porque parecían políticamente chavistas. Los muchachos que quemaron en Barquisimeto y los descuartizaron. El joven quemado aquí en la Plaza Altamira, más de 29, por una visión exprofesa del extremismo, porque creían que de esa forma el pueblo se iba a ahuyentar, iba a entrar en pánico y el pueblo de Venezuela se iba a rendir. Pues resultó lo contrario. Frente a la agresión criminal nazi de quemar seres humanos vivos, hombres y mujeres por su color de piel, el pueblo de Venezuela más bien se levantó en patriotismo, en dignidad, en valentía. En las calles estuvo el pueblo de Venezuela todos los días. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Recordamos a nuestro gran hermano, Darío Vivas. Incansable Darío. Constituyente Darío. Mañana, tarde y noche. ¿Cómo se llevaron a jóvenes de barriadas populares, quienes les pagaban para cometer actos de agresión, de violencia? ¿Cuántos funcionarios, decenas de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías estadales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial de la Guardia Nacional Bolivariana, agredidos? ¿Cuántos asesinados en la calle por estos grupos insurreccionales de la derecha fascista, nazi fascista? ¿Cuántos quedaron afectados en sus funciones vitales? Yo conocí hace un tiempo a un grupo de policías y de guardias nacionales que por efectos de ataques con bombas quedaron afectados para el resto de su vida. Algunos quedaron ciegos para siempre. Algunos quedaron con problemas motores para caminar, para agarrar las cosas con sus manos. A todos, a todas las víctimas de estos hechos violentos contra la Constitución, contra nuestra patria y contra nuestro pueblo, a todos nuestro apoyo. Justicia, tiene que haber justicia, justicia contra estos crímenes cometidos. Abril fue un mes muy duro. Todos estos hechos violentos los íbamos evaluando de cerca. Los discursos, las amenazas diarias, desde la Asamblea Nacional a Deca Burguesa, las amenazas del recién estrenado gobierno de Estados Unidos y su compañero fiel, la Unión Europea, que lamentablemente, tengo que decirlo, estuvo en todos esos años a la cola de Donald Trump. La Unión Europea estuvo a la cola de las políticas violentas, extremistas, de ultraderecha de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra amada patria. Es ahí cuando, en el propio transcurrir de esos días, de esas noches, de esas madrugadas, pensando cuál es el camino, esta gente no quiere diálogo. Sabiendo cuáles eran sus planes, esta gente quiere llevarnos a las puertas de una guerra civil. Esta gente quiere horror, terror, aterrorizar al pueblo. Esta gente lo que quiere es sangre. Viendo los ojos desorbitados de todos los jefes políticos de esa oposición, escenificando shows diarios en el este de Caracas, y yo dije, bueno, y así se lo comenté a varios compañeros, creo que llegó el momento de convocar y activar los poderes extraordinarios que la Constitución de 1999 nos dejó vivos para cualquier circunstancia que hicieran falta, que fueran necesarios. Y ahí comenzamos a conversar. Con la primera persona que yo conversé el tema fue con don Diosdado Cabello Rondón. Luego hice una reunión general con el alto mando político y con el alto mando militar, tratando de que eso no se filtrara, porque era una idea que debíamos trabajarla con mucha delicadeza, mucho cuidado, mucho tino. Era una idea que teníamos que trabajar sin que se filtrara y saliera, para poder madurarla. Era una jugada estratégica que, de hacerse, yo estaba convencido plenamente, cambiaba completamente el tablero de juego de la política nacional, lo invertía y nos sacaba, como nos sacó, de las puertas de una guerra civil que buscaba esta derecha irresponsable, hoy derrotada, hoy aislada, hoy más fracasada que nunca antes en la historia de los últimos 20 años del país. La derecha guaidocista, fracasada, vivida, dividida, debilitada, aplastada por la realidad. Hubo una primera aproximación y pensé que podríamos tener una propuesta ya avanzada y acabada para el 19 de abril del año 2017 y cortar de manera tempranera los acontecimientos violentos. Siempre uno optimista, siempre uno energizado para hacer las cosas, siempre uno lleno de certezas. Nosotros, pues, cuando digo uno, digo nosotros. Como aquel dicho, cuando digo soy, digo somos. No fue posible porque faltaban todavía despejar algunos temas en cuanto a la activación de un nuevo proceso popular constituyente. Y fuimos madurando hasta que, finalizando abril, la violencia insurreccional de la ultraderecha nazi, neonazi venezolana, había llegado a su máxima expresión. Y efectivamente logramos un consenso muy importante. Vimos todas las aristas, vimos todas las oportunidades. Y es cuando se decidió que el 1 de mayo, con motivo de la gran movilización de la clase obrera contra el fascismo, contra la violencia, en la Avenida Bolívar, yo anunciara, firmara y activara la convocatoria constitucional para un proceso popular constituyente, un nuevo proceso popular constituyente. Así fueron los hechos. Alfred Nazaré, toma nota. Ernesto Villegas también es bueno. Desiré Santos, Earle Herrera, Pedro Calzadilla. Hay que escribir, escribir, escribir, publicar, para que se conozca la batalla que ha dado nuestro pueblo, la batalla heroica, la sabiduría que ha tenido nuestro pueblo. Y así fue, aquel 1 de mayo, ante la presencia de más de 500.000, 700.000 trabajadores en la Avenida Bolívar, gritando sus consignas de paz, sus consignas de no a la violencia. Allí sorprendí al pueblo y al mundo. Recuerdo la cara de sorpresa de la gente, de los presentes, Pero apenas hice el anuncio, sentí en ese pueblo de a pie, en ese pueblo que es capaz de cualquier sacrificio y de cualquier lucha, sentí en su mirada y en sus consignas todo el apoyo para este proceso que íbamos a tomar, para este camino que íbamos a tomar del proceso popular constituyente del 2017. Ahí se abrió un debate. La derecha golpista y fascista seguía en las calles quemando, matando, robando. Ellos creyeron que era un juego. Llegaron a decir que era un trapo rojo. Llegaron a decir que era un juego de distracción de la opinión pública. ¿Cómo nos han subestimado? No nos conocen. Y lo pongo de manera personal, ¿cómo me han subestimado? No me conocen, no nos conocen. Se creen superiores porque han estudiado en Harvard. Yo no estudié en Harvard. Yo estudié en la calle 14 del Valle y en el sindicato del Metro de Caracas. Ahí me gradué de magíster en luchas de calle. Todos venimos de la batalla de calle. Todos venimos del combate, de la gran universidad de la verdad y de la vida, de la gran universidad de la revolución y la patria. Ahí nos hemos forjado. De ahí viene nuestra estrategia, nuestra visión, la visión chavista. Y así fue, compañero. Se convocó el mismo 1 de mayo, recuerdo. Firmé el decreto y fuimos juntos en una marcha, en horas de la tarde, a entregarle a la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, el decreto de convocatoria que había firmado como jefe de Estado, como contempla esta Constitución. Y abrimos la Constitución y se abrió el debate para que una constituyente, qué funciones tendría, hasta dónde llegaría. Se abrió el debate y la respuesta fue muy clara. La constituyente de 1999 la abrió el comandante Chávez, la convocó para abrir un camino de transformaciones democráticas y refundar el Estado venezolano a través de una nueva constitución. La constituyente del 99 tuvo un objetivo muy claro: hacer una nueva constitución para refundar las bases del Estado y la sociedad venezolana e ir una gran transformación en función de rescatar la independencia, la soberanía y construir una nueva democracia. Aquí tenemos a uno de sus vicepresidentes, el vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional Constituyente del siglo pasado, 1999, el profesor Aristóbulis Turi. Aquí está, como viste y calza, Aristóbulo. Hay algunos constituyentistas, está el secretario de la constituyente del 99, el contralor general Elvis Amoroso fue el secretario ejecutivo de la constituyente. Está el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, redactor de todos los capítulos garantistas de derechos humanos, el fiscal general constituyente Tarek William Saab. Está uno de los redactores principales, presidente de la Comisión Constitucional que hizo posible la corredacción con las manos del pueblo de esta constitución, el doctor Germán Escarrá, entre los que puedo ver en el público. ¿Quién más fue constituyente aquí? Por aquí está Márquez de Trujillo, Marelis Pérez, por allá está el hijo de Carlos Marri y María Leonza, Braulio Álvarez, ¿Quién más fue constituyente? Francisco Ameliás. Por allá está Saúl Ortega, Sol Muset, Noelí Pocaterra. Bueno, tremenda batalla, Noelí, que dimos por los derechos de los pueblos indígenas, Noelí. Y pudiéramos decir, si el objetivo es fundamental, hay otros objetivos complementarios, colaterales, de la constituyente del 99 que se cumplieron ampliamente, para ir una relegitimación, una refundación de todos los poderes. Si el objetivo fundamental de la constituyente, Diosdado, del 99 era hacer una constitución para refundar el Estado, para transformar pacífica y democráticamente a Venezuela, para ponerla en sintonía con el siglo XXI que venía, cuando se abrió el debate junto a nuestro pueblo de la convocatoria, aquel primero de mayo del 2017, quedó definido el objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente, que era restablecer la paz de la República, la seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país. Y hoy puedo decir, Asamblea Nacional Constituyente, misión cumplida. Dejan un país en paz, estable, unido, fuerte democráticamente, más fuerte y más estable que nunca antes. Misión cumplida, Asamblea Nacional Constituyente. Por el camino de la Constitución todo es posible. Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada. Y si por eso tenemos que dar nuestra vida damos. Para defender esta Constitución, para defender nuestra República, para defender la verdad. Y no estoy haciendo frases por hacer. Es que nos las hemos rifado y nos las hemos jugado. Y por ese camino vamos a seguir jugándonos, rifándonos con la verdad. Una cosa milagrosa. Yo quiero agradecer especialmente a la compañera Delcy Rodríguez, primera presidenta de la Constituyente, y al compañero Diosdado Cabello, segundo presidente de la Constituyente. Compañeras y compañeros, gracias por la labor que cumplieron junto a los equipos de trabajo. Ahí tuvieron a Aristóbulo, vicepresidente otra vez, reincidente. Después me lo llevé, ministro de Educación. Ahí tuvieron, como dicen por allá, ahí tuvieron a Elvis Amoroso, que después ustedes mismos designaron en la Contraloría y ahora presidente del Poder Moral. Ahí tuvieron varios compañeros, correcto. Vicepresidentas, vicepresidentes. Y la Asamblea Nacional Constituyente llegó, fue electa el 30 de julio, un domingo. El domingo sufrimos ataques con bombas, paramilitares. Las imágenes heroicas nunca más repetidas, porque a veces ustedes saben que la derecha monta con unos dólares, trata de imitar actos heroicos del pueblo y han tratado de imitar los actos heroicos del pueblo en el Táchira, cruzando ríos, cruzando montañas, cruzando sabanas. Ese pueblo del Táchira, perseguido por paramilitares colombianos, ese pueblo del Táchira salió a votar. A votar, a decidir ese día heroico, perseguido por paramilitares, cruzando ríos, no podrán imitarlo. Yo he visto por ahí, por TikTok, tratan de imitar de manera estúpida el guaidocismo, que es muy estúpido, trata de imitar estos actos heroicos. Ahí fue nuestro pueblo. Salió 30 de julio, domingo. Y cuando amaneció, el 1 de agosto, con la Asamblea Nacional Constituyente ya electa, de manera milagrosa, mágica, de manera celestial, la paz llegó a Venezuela, se acabaron las guarimbas y los hechos violentos, criminales, que habían azotado al país entre los meses de abril, mayo, junio y julio. Se acabó el plan insurreccional. Y puedo decirlo, triunfamos, pero triunfamos por el camino de la razón, de la palabra, del voto, de la verdad, de la espiritualidad profunda. Triunfamos por el camino de la participación, del protagonismo, que es el único camino que esta revolución ha conocido. Conoce y conocerá la democracia de verdad, la libertad verdadera, la participación, el voto popular. Somos hijos del voto popular. Que nadie se confunda. Yo recuerdo en aquellos debates, tengo que decirle, el Consejo Nacional Electoral acogió mi convocatoria y colocó la fecha para el 30 de julio. Era la fecha que colocaba el Poder Electoral de manera autónoma, de acuerdo a sus estudios. Yo por dentro de mí, y se lo comenté a algunos compañeros, le dije, Dios mío, 30 de julio. Tendrá que pasar mayo, junio y después julio, 3 largos meses. 3 largos meses de ataque, de violencia, de bombas, de fuego, de quema de gente. Pero llegó la constituyente y la paz se hizo. Y luego la constituyente empezó un trabajo extraordinario de reestructuración y reinstitucionalización del Estado. Inmediatamente iniciaron los procesos para nombrar un nuevo fiscal general de la República y cubrir la vacante ante la huida como prófuga de la justicia por graves delitos de esa señora Luisa Ortega Díaz. Huyó, se fue a entregar a sus amos de Colombia y ahora está en el rezago de Álvaro Uribe Vélez, asesino y paramilitar. Inmediatamente, bueno, comenzaron a trabajar en los instrumentos de los decretos constituyentes para reordenar el Estado. Inmediatamente se tomaron cartas en el asunto para convocar los procesos electorales pendientes en Venezuela. Los procesos electorales pendientes. Era el mes de agosto, ¿verdad? Mes de agosto era. ¿Cuándo fue que se instaló la asamblea? El 4 de agosto. 4 de agosto. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Se reorganizaron los poderes públicos. Todos los poderes del Estado entraron en el decreto plenipotenciario de la constituyente. Se convocaron los procesos electorales bajo el mando y conducción absoluta de esta Asamblea Nacional Constituyente. El primer proceso de gobernadores y gobernadoras, el 15 de octubre del año 2017, que se realizó de manera exitosa, fue la última vez que la oposición proimperialista, esta derecha, se atrevió a ir a unas elecciones tú a tú, todos ellos unidos contra nosotros, contra las fuerzas revolucionarias. Agarraron miedo, lo puedo decir. ¿Cómo se dice miedo en inglés? Fear. Fiat, como el carro. Agarraron Fial, para que me entiendan, porque me están viendo en el norte. Agarraron Fial, se pusieron fialosos, fialoso, fialoso, para no decir otra palabra que por el horario infantil no puedo decirla. Fuimos a las elecciones. El mismo Blachento de Ramos Alú salió a decir que de 23 gobernaciones, ellos ganaban 23. Compadre, la verdad, veníamos de la guarimba, veníamos de un ataque inclemente en lo económico, en lo social, y nuestro pueblo, de manera noble, de manera admirable, nuestro pueblo, ese 15 de octubre, ante la convocatoria de la constituyente, salió a votar masivamente y de 23 gobernaciones ganamos 19 gobernaciones por toda la línea del medio, un récord. Con más del 55% del voto nacional a favor del gran polo patriótico. Cayeron nocao como Condorito. Cayeron, no podían entender ellos qué había pasado. Porque ellos siempre nos han subestimado, nos subestiman. Subestiman al pueblo y su fuerza y su conciencia y su coraje. Siempre nos han subestimado. Luego se hizo una convocatoria a la elección dentro de un cronograma electoral impecable de las alcaldías. Las 335 alcaldías se convocó, las 335 alcaldías para el 10 de diciembre de ese mismo año 2017, y nuestro pueblo salió a votar y volvimos nosotros a ganar 305 alcaldías de las 307 alcaldías de esas 335. Luego se convocó al diálogo. Como todos conocen, la Asamblea Nacional Constituyente convocó a la elección presidencial para el primer cuatrimestre, así lo estableció, para el primer cuatrimestre del año 2018. La Constitución mandataba elección presidencial en Venezuela en el año 2018. Toda la oposición acudió a los diálogos de paz. Por parte de ellos, otra vez el inefable, el bandido, el bandidote de Julio Borges, al frente de la mesa de diálogo, en República Dominicana. Cuando ya teníamos, y debe saber Venezuela, porque a veces yo veo que inclusive en algunos líderes de oposición no conocen esto. Cuando finales de enero, primeros días de febrero del año 2018, teníamos listo el acuerdo de garantías electorales consensuado con la participación del entonces presidente Danilo Medina, del expresidente de España Rodríguez Zapatero como veedores y garantes. Cuando a minutos estaba de firmar el acuerdo para que fuéramos a la elección presidencial, ellos con quien quisiera lanzar y nosotros, se recibió una llamada de Washington, del secretario de Estado, que estaba de visita en Bogotá, y entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, para entonces, y el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, le ordenaron a Julio Borges romper el acuerdo, no firmar los acuerdos de diálogo y retirarse de República Dominicana. Importante hacer memoria, ejercicio de la memoria. Es importante hacer el ejercicio de la memoria. Y tener presente todas las experiencias para las luchas que vienen. Sobre todo por lo que viene. Saber muy bien qué ha pasado en cada rincón de este camino que nos ha tocado recorrer juntos en el transcurso de estos años. Así que se otra vez les entró ataque de fial, le entró fialismo. Ni la Asamblea Nacional Constituyente recogió los acuerdos del diálogo, los hizo valer, se firmaron conjuntamente con otro sector de la oposición y la Asamblea Nacional Constituyente convocó y garantizó las elecciones presidenciales de aquel 20 de mayo del 2018, donde el pueblo me reeligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para 6 años constitucional. La constituyente ha estado en todo. Año 2017, año 2018. La constituyente ha estado en todas las batallas de la paz y la estabilidad de estos años. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si no hubiéramos convocado una Asamblea Nacional Constituyente con poderes plenipotenciarios? En aquel momento hubo muchos debates. Yo recuerdo que hubo gente de los que siempre vacilan, gente vacilante, que salió a decir que esa constituyente, que qué va a hacer esa constituyente, que para qué una constituyente, que aquí no hace falta otra constitución. Y nosotros salimos a decir lo que siempre, fe y confianza en el camino que hemos tomado, fe y confianza en que defendemos con amor, autenticidad y honestidad esta patria y esta revolución. La constituyente podrá activar todo su poder, como lo ha hecho. ¿Qué hubiera sido de Venezuela frente a los intentos golpistas liderados por Donald Trump y su administración extremista y supremacista aquel 23 de enero del 2019 y todos estos meses transcurridos hasta entonces? Si no hubiéramos tenido este poder popular, plenipotenciario, democrático, soberano, para contener esa ofensiva golpista, que hubiera sido de nuestro país. Así que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada como parte del proceso popular del año 2017, ha jugado un papel estelar para garantizar la vida de la República, la paz de nuestro país, la estabilidad y la unidad nacional, y la derrota total y absoluta del golpismo y del intervencionismo yanqui oligárquico. La derrota total del golpismo, la derrota total a través de los decretos constituyentes. Estuve viendo la sesión del martes, ¿no fue? El balance que presentó el compañero Diosdado Cabello. Estuve viendo la sesión de hoy en la tarde también, como así lo anunciaron. Esta constituyente decidió sesionar hasta el 31 de diciembre de este año, día en que cerraría sus puertas de manera gloriosa y victoriosa. Así lo anunciaron, y como hombres y mujeres de palabra, la constituyente que se autogobierna así cumplirá. Así cumplirá. Es muy importante, señoras constituyentes, señores constituyentes, hacer balance frente a nuestro pueblo de los decretos constituyentes, de las leyes constitucionales. Hoy estuve viendo en el debate que aprobaron las normas de cómo se modificará esta cosa tan extraordinaria, que es el hecho que una constituyente escriba historia jurídica para el mundo al aprobar leyes de carácter constitucional. leyes que forman parte del entramado jurídico constitucional, de rango constitucional. Sería muy bueno, pienso, como jefe de Estado, señor doctor Michael Moreno, transmítale este mensaje al doctor JJ Mendoza. Sería muy bueno que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República hiciera alguna interpretación y dejar allí para la historia la interpretación acertada del tema de los decretos constituyentes, del rango de las leyes constitucionales y de lo que hoy han aprobado, que son los mecanismos cómo se puede reformar una ley constitucional. ¿Cómo se puede reformar una ley constitucional? Ya sabemos que en Venezuela, para reformar, para enmendar esta constitución o para hacer una nueva constitución, hay que convocar el voto popular. Y luego de que se haga cualquier enmienda, reforma o constitución, hay que ir al referéndum para consultarle al pueblo cualquier enmienda, como le hemos hecho. Nuestro amado comandante Hugo Chávez, en el año 2007 le planteó al país una reforma integral de la Constitución. Y actuó como tenía que actuar. Se fue al pueblo a plantear la reforma. Se dieron los debates públicos y se consultó en referéndum consultivo, valga la expresión, la redundancia, se consultó al pueblo de Venezuela si estaba de acuerdo con aprobar o no aquella reforma. ¿Y cuál fue el resultado? Por 3.000 votos triunfó el no a la reforma. Y no salimos a pegar gritos, no salimos a gritar fraude como gritan otros aquí y en el norte. No saben perder y actúan como niños ricos caprichosos con pataletas cuando pierden elecciones. Nosotros, día inolvidable, no recuerdo el día, Diosdado, de aquella elección del 2007, 2 de diciembre, día fatídico, más nunca en la vida hagamos unas elecciones un 2 de diciembre. Pavoso, compadre. Pasó el tiempo y finales del año 2008 nuestro comandante volvió a plantear un cambio en la Constitución, esta vez a través de una enmienda constitucional. ¿Ustedes recuerdan? Se dio el debate público, se planteó la enmienda y se convocó a referéndum para aprobar o negar la enmienda aquel 25 de febrero. Si mal no recuerdo, del año 2009, y el pueblo en esa oportunidad sí aprobó por el 54% de los votos la enmienda constitucional propuesta por el comandante Chávez. Somos hijos de la democracia, de la libertad, de los votos, de la verdad. Que nadie venga a confundirse en el cuento de el autócrata, del régimen, de la dictadura. Porque bastante lo repiten en el exterior. Por ejemplo, si usted ve el noticiero de CNN, cada vez que van a hablar de Maduro, lo llaman el controvertido Nicolás Maduro, el autócrata Nicolás Maduro. Cuando me tratan suave, pues. Cuando nacen nostálgicos y me tratan con cariño en CNN. Y lo repiten, y hay gente que lo puede creer, compañero. Yo a veces veo por ahí gente que lo puede creer. Hay gente en el pueblo que pudiera creerlo, y voy más allá, hay gente que inclusive desde alguna izquierda exquisita y divina que nunca ha trabajado, terminan repitiendo y repitiéndole a gente en el mundo lo de la dictadura, lo de la autocracia, lo del régimen de Maduro. No ha habido ni hubo régimen de Hugo Chávez. No ha habido ni hubo ni habrá régimen de Maduro. En Venezuela lo que hay es un régimen constitucional, de justicia, de derecho, social, democrático. Un régimen constitucional del pueblo, eso es lo que hay en Venezuela. Y se ha demostrado una vez más, se ha demostrado. Para los teóricos de la revolución en el mundo, en América Latina, esta experiencia es brillante para su estudio. Aquí están los protagonistas, aquí estamos vivos los protagonistas. Es una experiencia brillante de cómo una revolución puede apelar al poder magnífico del pueblo, al poder constituyente para regenerarse en un momento de crisis profunda, de peligro de guerra. Esto hay que explicarlo, así como el fiscal y el defensor del pueblo fueron a La Haya y dieron las explicaciones de este periodo violento. Hay que explicarle allá y más allá de La Haya y más allá, explicar la magnífica solución democrática, la magnífica salida a esos eventos de guerra civil e insurreccionales que encontró Venezuela a través de la convocatoria del poder constituyente. ¿Quién podría decirlo? En el año 92, cuando éramos muy jóvenes, cuando no teníamos la experiencia de hoy, nadie, doctor Escarrá, ni usted, que era el más versado en toda esta materia, doctor Escarrá recuerda a aquellos jóvenes constituyentes que rompíamos paradigmas y que buscábamos un mundo distinto y mejor. Debe recordar nuestros debates en cada tema. Pero ni usted, doctor Escarrá, podría imaginar que el poder constituyente, que por doctrina y pensamiento del comandante Hugo Chávez quedó estipulado en esta constitución, iba a servir para encontrar una salida y una solución milagrosa, bendita, mágica a una situación de preguerra civil en Venezuela. Por eso es que debemos tener confianza, de toda crisis salen las ideas, de todas las crisis salen los liderazgos. Tenemos que tener fe en nuestro país, siempre tenemos que tener fe en nuestra revolución, siempre tenemos que tener fe en nuestro pueblo, en su conciencia, en sus valores. Ahí hay un pueblo. Sin ese pueblo, nosotros no existiríamos. Sin ese pueblo, nosotros no seríamos nada ni nadie. Ahí hay un pueblo. Y yo puedo decir que esta Asamblea Nacional Constituyente se ha graduado con notas excelentes en su lealtad al pueblo. Ustedes han sido leales. Leales en profundidad al compromiso con ese pueblo humilde que los eligió. Honor y gloria y homenaje eterno a la lealtad de los constituyentes del 2017-2020. Serán recordados, muchachos, muchachas, hombres y mujeres. Honor y gloria a la lealtad de ustedes. Una gran batalla tenemos que dar. Dios dado. Anoche en la madrugada, Ernesto Villegas estaba desvelado. Y me recomendó la lectura de este libro que él ya me había regalado. Yo debo publicarlo ahora, ¿verdad? En la noche. Otra vez. Ya lo habíamos publicado, vamos a volverlo a publicar. Lo estuve leyendo en la madrugada, ¿verdad, Silita? Mientras Cilia veía una novela. Mentira, vale, mentira, mentira. Ella estaba leyendo conmigo. Este libro de Pedro Santander Molina, un profesor universitario de Chile, con prólogo de Fernando Buen Abad, se llama La batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina. Parece un libro de Chávez, ¿verdad? Escrito el título por Chávez. ¿Tú lo tienes, Diosdado? ¿Seguro? ¿Quién lo tiene aquí? Bueno, vamos a regalarle un ejemplar a cada uno de los constituyentes. Al salir de aquí, busquen los ejemplares. ¿Tenemos cuántos? 600, ¿no? Tú tienes 300. Bueno, entrega todo lo que puedas aquí. De este libro, Diosdado, se desprende la realización de un taller. Tania, un taller para el liderazgo político, militar, social de la Revolución Bolivariana. Aquí están elementos claves de la batalla comunicacional. Todo lo que es la defensa comunicacional, la guerra de cuarta generación, todo lo que han sido los errores comunicacionales y nuestras respuestas defensivas, lo que él llama el síndrome del reflejo contrario y la profusión de emisores, cómo a través de la palabra uno termina afirmando lo que quiere posicionar de manera a veces criminal, sangrienta y agresiva los enemigos de Venezuela. Cómo uno termina multiplicando los emisores de ellos. Es un estudio que de verdad creo en el espíritu constituyente que ustedes contagian, creo que nos debe llevar hacia una gran reflexión, hacia una gran rectificación en los conceptos y en las prácticas comunicacionales, y hacia una elevación de la escala en la capacidad de defensa comunicacional, política y cultural de la Revolución Bolivariana en medio de la batalla de resistencia que estamos. Tenemos que salir de nuestra área de confort. Todos estamos en un área de confort. A veces hacemos menos de lo mínimo. Palabra cierta, pues. Apareció Chávez, pues. Como llamaba él. Aló. Aló. ¿Cómo? Como llamaba él. Aló. Aló. Aló. Como decía él, la falla tectónica de la Revolución Bolivariana. Y pudiéramos decir la falla tectónica de los movimientos populares y de izquierda del mundo. En la batalla comunicacional, política, de ideas, de símbolos. En la batalla cultural, el capitalismo termina imponiéndose a través de sus mecanismos de manipulación y de tracción. En buena parte nosotros hemos tenido este éxito de la Asamblea Nacional Constituyente porque hemos sabido comunicar los objetivos, la convocatoria, la movilización, las verdades, y la constituyente ha estado encima de los grandes temas en nuestro país durante estos años. ¿Verdad? Así que fíjense ustedes, esto plantea, así lo digo, a todos los líderes y lideresas, plantea como uno de los grandes desafíos del 2021. En adelante, tomen nota del plan 200 que vamos a asumir. Pudiéramos decir el primer desafío, el económico. Pero el segundo gran desafío del 2021 en adelante, la batalla comunicacional, la batalla por la verdad, ganarla en cada barrio, en cada familia, en cada urbanización, en cada comunidad, en las redes, en los medios, en las calles, en las paredes, medios, redes, calles, paredes, hogares, allí ganar la batalla comunicacional, la batalla de los valores, la batalla de las expectativas, la batalla simbólica, la batalla de la renovación de la esperanza y la fe en Venezuela y en su revolución. No nos durmamos en los laureles, nunca jamás. Por eso planteo como elemento central de esta etapa que se abre ya para el 2021, todo lo que tiene que ver con la batalla, viraje político metodológico, luchar con la audiencia y construir comunidades interpretativas, la resistencia cognitiva, tú sabes esto, Tania, ¿verdad? La comunidad interpretativa, columna vertebral de la defensa comunicacional. Regala ese, Tania. El estudio del fenómeno de venezolanas de televisión. Han hecho un estudio del fenómeno de venezolanas de televisión. Sin lugar a dudas, venezolana de televisión ha jugado un juego en papel fundamental para la cohesión simbólica, cultural, política de Venezuela. La soberanía tecnológica en la batalla comunicacional, de Allende a Chávez, derecho a la comunicación, la base jurídica doctrinal de la defensa, neoliberalismo despojando derechos sociales, también tenemos el derecho a comunicarnos, los ataques, alineamiento regional y revisionismo legislativo para la nueva Asamblea Nacional. Nuestros máximos dirigentes atacando, un título, comunicación directa e interpelación a los interpeladores. ¿Cómo interpelamos nosotros a los que pretenden interpelar a Venezuela? Ayer Elías Agua dio una entrevista a la BBC de Londres. Yo en la noche, Elías estaba cumpliendo años, le mandé un mensaje, una carta de felicitación y le dije, Elías, ha salido sobresaliente. Tremenda respuesta a la masacre de preguntas que le hace el periodista de la BBC de Londres. Que no parece un periodista. Ese periodista, Diosdado, parece un operador psicológico. No es un periodista que trata de buscar, no, él intenta pasarse como el gran conocedor de Venezuela. Seguramente habrá venido una vez, dos veces a Venezuela, no lo conozco. Y le lanza lo que se llama una masacre, compadre. Y Elías se defendió como un campeón, de verdad. No es fácil que te lancen 30 preguntas, todas elaboradas con el piquete psicológico de la guerra sucia y todas en contra. Por eso ellos no pueden entender, porque si es verdad todo lo que ustedes dicen, ustedes cada vez están más solos, aislados, más fracasados y más derrotados. Y porque su líder, Juan Guaidó, hoy no existe en la escena política del país. No lo puede entender ese periodista, ni ellos, los operadores. Así que es muy importante la batalla que vamos a dar, que hay que perfeccionar en lo que el comandante Chávez llamó la falla tectónica de la revolución bolivariana. Aquí habla, elementos fundamentales de nuestro contraataque. Bueno, una cantidad de elementos importantes de este libro. Fíjate, yo quería resaltar un concepto aquí que construir las fuerzas desde lo comunicacional mediático. ¿Qué hacen los medios hegemónicos? ¿Qué hacen los medios hegemónicos? Dice él, un título. dispositivos de desaliento y desmovilización. Los dispositivos que activan para matar la esperanza del pueblo, para matar los sueños de un pueblo, para multiplicar el desaliento, para multiplicar el desvarío. Y nosotros hemos dado una batalla tremenda contra esos dispositivos. Nos ha ido bien, pudiéramos decir, en esa batalla. Ha sido una batalla cruenta, y lo es todos los días, una batalla cruenta. Pero la Asamblea Nacional Constituyente, en estos 40 meses de funcionamiento, ha escrito páginas gloriosas de esa batalla política, de cómo se da con altura, cómo se da con la verdad y cómo se llega a la lealtad profunda de un pueblo. Así lo creo. Hoy las condiciones son muy distintas a aquel momento de aquella guarimba. Acabamos de salir de un evento electoral muy importante. Venezuela ha elegido una Asamblea Nacional, como está estipulado en esta Constitución, con votos, gracias a la magnífica organización del poder electoral. Verdaderamente, en tiempo récord, fue capaz de construir más de 15.000 máquinas de votación, ponerlas en los centros de votación y realizar una elección que es la elección más auditada del mundo. Más de 16 auditorías previas, en caliente, posteriores. Y tenemos que decirlo, gracias a la participación ejemplar, siempre histórica, del Plan República y de nuestra querida y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso grande a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos Asamblea Nacional. Así que la constituyente deja el juego ganando. Ayer estuve viendo por Teletuya, una televisora buena, bonita. Teletuya, ¿ustedes la ven? Transmite los juegos de béisbol. Es capaz que estamos saboteando el juego de béisbol de hoy. No. Ayer estaban jugando en el estadio que recientemente inauguramos el 5 de enero de este año. ¿Se acuerdan? El estadio del Fórum de La Guaira, construido en revolución en medio del bloqueo y la guerra. Dice Major League Baseball, MLB, dice Major League Baseball, que es el mejor estadio que hay en Venezuela para jugar equipos de las grandes ligas, en el caso de que el momento que pudieran venir a hacer exposición en Venezuela. Los equipos de las grandes ligas tienen las puertas abiertas en Venezuela. Ayer estaba jugando Caracas y Anzoátegui. Como era de esperar, ganó el Caracas 3-2 en el inning número 10. Como era de esperar, pues. Perdió Anzoátegui. Bueno, fíjense ustedes. Dejan el juego ganando. Dejan el juego ganando. Hay muchas tareas que asumir del 2021 en adelante. La Asamblea Nacional proimperialista, decaburguesa, guaidocista. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Se va, se va. Se va, se va y se fue. Ya se acabó esa Asamblea Nacional nefasta, fracasada, dañina, perversa, demoníaca. Se fue, se fue, se fue y se fue. Podrán decir lo que les dé la gana, como mostró Diosdado en el programa del miércoles. Hicieron una consulta por internet. Ahí no se sabe quién votó, quién no votó, quién respondió. Bueno, decir votar es decir mucho. Porque votar es hacer lo que hicimos el 6 de diciembre, o lo que hicimos el 15 de octubre del 2017, o lo que hicimos el 20 de mayo de 2018. Eso es votar, con garantías, con veedores nacionales, veedores internacionales, con el Plan República, una cosa seria, auditable, verificable, garantizada. Eso es votar, que no es lo que ellos quieren. Ellos quieren es un golpe de Estado. Que los gringos den el golpe de Estado y los pongan en Miraflores a ellos. Que les hagan el favor. Se llama así, ¿verdad? Pedro Carreño, hacerles el favor. ¿Qué dice Pedro Carreño en la interpretación de la Academia de Lengua? No se puede repetir lo que dice Pedro Carreño. Los gringos, claro. Ya activado un micrófono este. Es increíble. Yo no sé si a esta altura ya dieron los resultados de quién ganó. Dieron un resultado, lo más importante, de un ejercicio de consulta. Cuando tú consultas, ¿está usted de acuerdo en tomarse un vaso de agua cada hora, sí o no? Una consulta loca, pues, pero a uno se le puede ocurrir. ¿Está usted de acuerdo? Si lo hacemos por el sistema patria, en dos días tenemos 20 millones de personas que han respondido. 20 millones. Consulta por internet, pues. Por WhatsApp no puedo hacerlo porque me lo vetaron, me cerraron WhatsApp. En 48 horas llegué a 3 millones de personas en WhatsApp y lo cerraron, me lo cerraron. No hay forma, no hay manera de hablar con nadie en el mundo. WhatsApp como que no tiene gerentes, presidente. El capitalismo moderno no tiene cara, no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene una oficina. Entonces no, uno no puede ir y reclamar a WhatsApp, epa, WhatsApp, préndeme el teléfono, ¿no? Entonces, si usted consulta, ¿está de acuerdo usted en tomarse un vaso de agua cada hora, sí o no? ¡Pum! Cerrada la consulta, 10 de la noche. Ah, doctor Indira, lo primero que uno dice es ¿quién ganó la consulta? Ganó el no, 70%, bien, nadie se va a tomar el vaso de agua, por ejemplo. Pero creo que a esta altura, ya habiendo pasado una semana, no se sabe si ganó el sí o el no. Ah, buenos piratas que son, compadre. Eso es lo que tienen ustedes, oposición. Eso es lo que hay, como diría un viejo amigo mío. Eso es lo que hay, una oposición chapucera, fraudulenta, estafadora, fracasada y dividida. Eso es lo que hay. Mentirosa, ladrona. Millones de dólares bajó el gobierno de Estados Unidos para la famosa consulta y se los robaron todos. Todos se reparten un poquito, agarra ahí Ramos Alú y hasta el loco, agarra ahí Manuel Rosales y hasta el loco, agarra ahí Julio Borges y hasta el loco, el G4RP. Y lo peor de todo, que lo mostraba Diosdado en sus videos, es que cada día que pasa se reduce el número de personas que supuestamente participaron en la consulta por Telegram, por una página web, etcétera, etcétera. Único lugar del mundo, doctora Indina, donde cada boletín tiene menos personas participantes en el bodrio, en la estafa, en la chapucería que hicieron. Eso es lo que hay. Ellos pretenden mil cosas, no se sabe al final. Pero lo que sí es cierto, los hechos objetivos constitucionales, legales, es que el próximo 5 de enero en esta Asamblea Nacional se instalará oficial y legalmente el nuevo poder legislativo del país, la nueva Asamblea Nacional del país, para ejercer 5 años de funciones políticas, legislativas, institucionales. Así que la Asamblea Constituyente ha elegido un buen momento. Deja una obra, un legado. Deja un país en paz, deja el juego ganando. Esta constituyente no fue convocada jamás para hacer una nueva constitución. Lo tuvimos claro, aunque en un momento dado surgió como opción por propuesta de alguno de ustedes. Esta constituyente fue convocada para ganar la paz, para restituir la paz, para fortalecer el Estado de Derecho, para fortalecer el camino de resistencia antiimperialista, y ha cumplido plenamente su misión. Ha valido la pena la convocatoria al Poder Popular Constituyente. Valió la pena. Valió la pena. Y hoy hace esta sesión de cierre y despedida, aunque se queda vigilante y ceñuda hasta el 31 de diciembre. O antes, si fuera necesario, como dice la consigna, hasta el 31 de diciembre estará activa, pendiente, vigilante y ceñuda la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy estamos en esta sesión de cierre, de agradecimiento. Cuando uno ve el tiempo pasado, cuando uno ve las cosas que hemos vivido, cuando uno ve las batallas que hemos dado en estos años, 2017-18, sin lugar a duda fue la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos que determinó el uso de métodos violentos, extremistas, supremacistas, neonazis en Venezuela. Es una conclusión histórica. Fue la llegada de Donald Trump quien precipitó a una oposición ya dependiente de los intereses de Estados Unidos a lanzarse con toda su saña, con toda su furia, con todo su odio, a llenar de violencia al país y a llevarnos a una guerra civil. Ha sido precisamente la administración Trump la que ha llevado al nivel de la locura a esta oposición. De aquella oposición unida con liderazgo, con votos y poderosa del 2015-2016, no queda nada. ¿O queda algo? Yo siempre he dicho, el señor Chugo Torrealba tiene su mérito. Solamente bastó que yo lo conociera, le diera la mano y lo saludara públicamente para que lo defenestaran. Y cuando le cortaron la cabeza empezó la caída de esa oposición. Es la verdad, en términos históricos concretos, verificables. Aquella oposición 2015-2016, no queda nada, Ramos Alup. No queda nada, Juan Guaidó. No queda nada, Julio Borges. No queda nada, Manuel Rosales. De ustedes no queda nada, ni el polvo queda. Han destruido lo que pudo haber sido una alternativa política democrática en el país. La han sumido en el fango, en el estiércol de su odio. Y se han dejado llevar por una estrategia improvisada, extremista, que desconoce la historia de Venezuela y subestima a los venezolanos y venezolanas, impuesta desde el gobierno de Donald Trump. Es Donald Trump el responsable del fracaso, de la división y de la desaparición política de la oposición venezolana y del poder que algún día tuvo. Lo podemos decir a los cuatro vientos, Lo podemos decir. Y en buena parte la derrota de Trump, en buena parte, yo no sé si el 30, el 60, el 80% del componente de la derrota de Donald Trump en las elecciones, está su fracaso en Venezuela. Está el fracaso de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. 60, 70, 80, yo no sé si ellos tendrán cabeza para pensar en esto. A veces pienso que no. No tienen cabeza para ver la realidad. Están en un mundo de irrealidad. En un mundo de irrealidad vive toda esa élite trumpista. En un mundo de sus intereses, sus negociados, sus ambiciones personales, su narcisismo. Aquí hay una derecha trumpista. Juan Guaidó es un truncito, no un trencito, no, un truncito, el truncito de Venezuela, Juan Guaidó, el truncito, narciso, prepotente, mentiroso, ególatra, traidor, rastrojo, es un truncito, mitómano como él solo, se autoengaña y se ve en el espejo. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Y el espejito le dice, cúrate la sarna y después te digo. ¿Ustedes no ven cómo tiene la cara brotada? Por eso el espejito le responde así. Cúrate y después te respondo. Una derecha truncista, fracasada. Y unos gobiernos europeos trumpistas han seguido en la cola de Trump los gobiernos de Europa. Al final son las mismas fuerzas colonialistas e imperiales que han tratado de dominar en 200 años esta república. Si uno se pone a ver el mapa de la historia, son las mismas fuerzas neocoloniales, coloniales, imperialistas que le pusieron sus garras a estas tierras durante 500 años y que no pueden aceptar que en Venezuela exista un proyecto independentista, un proyecto alternativo al capitalismo, y que en ese rumbo independentista, antineoliberal, anticapitalismo, construyamos en democracia, en paz y en libertad nuestro propio modelo, nuestras propias formas de acuerdo a nuestra identidad, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. No lo han podido aceptar ni lo aceptarán jamás. Pero aquí estamos de pie. Hoy, 18 de diciembre, partió un gran compañero, un gran líder de la verdadera izquierda, de la izquierda social, de la izquierda valiente, de la izquierda que le ha propuesto a este país un camino, nuestro gran maestro y compañero José Vicente Rangel. Desde esta Asamblea Nacional Constituyente transmito mis sentimientos de solidaridad a su esposa, a su hija, a su hijo, a sus nietos, a todos sus familiares y amigos. Un gran hombre venezolano. Murió a los 91 años, más de 75 años de lucha por el camino de la rectitud, un solo camino, el camino de la rectitud. Cuando conoció al comandante Chávez y supo de Chávez, jamás dudó un segundo en apoyarlo. José Vicente y su programa de televisión en Televen, José Vicente Hoy, era la ventana de la verdad, de la democracia. Y cuando el comandante Chávez estuvo en la cárcel de la dignidad, no por casualidad, le prohibieron la edición a José Vicente Rangel de dos programas de televisión, de dos entrevistas. Esa era la democracia de la Cuarta República. censura, prohibición. Cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia por el voto popular, convocó a José Vicente a formar parte de su gabinete. Y fue canciller de la República, glorioso canciller de la República. Luego el comandante Chávez lo nombró ministro de Defensa y le tocó enfrentar el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 como ministro de la Defensa. Ahí estuvimos a su lado y vimos de su valentía y compartimos con él los segundos, los momentos del rescate de nuestro comandante Chávez aquella noche del 13 de abril, aquella madrugada del 14 de abril del 2002. Luego lo nombró vicepresidente de la República y siempre fue un hombre cercano, un hombre del consejo sabio. Yo le decía hoy a su hijo, a Pepe Rangel, con el que hablé hoy al mediodía, le dije, José Vicente siempre tenía tiempo para todo. Admirable, porque todos los que hemos tenido responsabilidades y altas responsabilidades sabemos lo difícil que es organizar una agenda, lo difícil que es dedicarle el tiempo a lo prioritario, de verdad, no perder el tiempo, sino hacer las cosas que hay que hacer. Y José Vicente Rangel, yo lo recuerdo cuando éramos diputados aquí, en aquellos años, 2000, 2001, 2002, 2003, después cuando lo nombraron vicepresidente, José Vicente siempre tenía tiempo para oírnos, para orientarnos, para transmitir consultas al comandante Chávez, consultas políticas, consultas de urgencia. Y después de que ya abandonó la vida política directa activa, se dedicó otra vez al periodismo y verdaderamente escribió páginas brillantes en el periodismo televisivo y en el periodismo escrito de Venezuela. Honor y gloria a José Vicente Rangel. Mañana, no sé si Diosdado, creo que sí lo informó Diosdado, ¿no? A partir de las 8 de la mañana, le digo a nuestro pueblo, cumpliendo todas las medidas estrictas de bioseguridad, con la organización correcta de las colas, el distanciamiento social y el obligatorio uso del tapabocas, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Nacional, junto a su pueblo, le va a rendir homenaje en este salón elíptico a este gran hombre, nuestro compañero y líder José Vicente Rangel. ¿Cuántas cosas habrá que aprender de él hacia el futuro y a su ejemplo? Igualmente hoy, compañeros, ya terminando, cuando uno quiere tanto a alguien, no quiere nunca terminar una conversación, ¿verdad? Una amistad, una persona apreciada. Así me pasa a mí en esta Asamblea Constituyente. Me da tristeza que ustedes se vayan por todo lo que han hecho y tanto que los quiero. ¿Verdad, Silvia? Tanto que los quiero. ¿Quiénes de ustedes salieron como diputados y diputadas? Levanten la mano, por favor. ¿80 de ustedes, correcto? Muy bien. El resto, la patria los protegerá. Vayan ustedes a sus pueblos, a sus barrios, a sus sindicatos, vayan a sus trincheras de lucha a llevar esta experiencia y sientan en el corazón la alegría de que la patria los convirtió en protagonistas de un momento estelar donde salvamos nuestra paz, donde salvamos a nuestro pueblo, donde salvamos la República. Sientan ustedes ese orgullo aquí, junto a sus hijos, hijas, padres, madres, esposas, esposos, nietos, nietas, siéntanse orgullosos y tengan la seguridad que la patria los va a proteger integralmente. La patria va a ser agradecida con todos ustedes, compatriotas. Váyanse sin preocupaciones. Diosdado. Pero vayan a reverdecer como líderes, como lideresa. Vienen las elecciones de gobernadores, algunos de ustedes pudieran ser candidatos. Vienen las elecciones de alcalde. Algunos de ustedes pueden ser candidatos, iba a decir, a diputados o diputados regionales. También. ¿Y por qué no? Vienen las elecciones de alcaldías, de consejos municipales, y ahí puede estar algunos de ustedes como líder, como lideresa. La nueva Asamblea Nacional va a aprobar seguramente en el primer trimestre la ley del Parlamento Comunal, y eso va a ser un acontecimiento nacional, doctora Indira Alfonso, porque se va a convocar a elecciones generales para el Parlamento Comunal. El pueblo elija en la comuna su parlamentario, y ahí pueden muchos de ustedes ser parlamentarios y parlamentarias comunales. ¿Qué les parece? Hay muchas trincheras para la lucha, hay muchos escenarios para la lucha. Siempre habrá trincheras y escenarios para uno dar su aporte, donde nos toque, pero háganlo con amor, con convicción. Han cumplido una tarea espectacular, espectacular. Estaremos agradecidos por siempre. Cómo han defendido nuestra patria. Hoy, también 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya tomó una decisión infame contra los derechos de Venezuela a su territorio, el Esequibo. Ya nuestro equipo jurídico y la Cancillería ha sacado el comunicado oficial de la primera respuesta, pero Venezuela rechaza y repudia esta infame decisión de la Corte Internacional de Justicia, y la vamos a enfrentar en defensa de los derechos históricos al territorio Esequibo. Y hoy más que nunca decimos, desde estos espacios históricos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Hermano, hermana, compañeros, compañeras, misión cumplida. Todavía quedan muchas tareas, todavía queda mucha brega. La patria les agradecerá eternamente haber estado al frente de esta gran batalla. En nombre de nuestro pueblo y en mi nombre les doy mi abrazo de agradecimiento y le pido a Dios que siga llenando de bendiciones, de paz, nuestra amada patria. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva el proceso popular constituyente! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Cierre del ciclo de la Asamblea Nacional Constituyente encabezada por el presidente de la Nación, quien la convocó en 2017. Nicolás Maduro recordó hechos violentos que precedieron su fundación, por ejemplo, el triunfo de la derecha en la Asamblea Nacional, desde donde se advertía que en 6 meses el gobierno sería derrocado. El presidente aseguró que la ANC salvó al país de enfrentar una guerra civil que trataba de instaurar la ultraderecha venezolana. Dejan un país en paz, estable, más unido que nunca, aseguró el presidente a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y les agradeció por su labor para construir un país mejor. El mandatario también se refirió al triunfo en las elecciones legislativas de este 6 de diciembre, a partir del cual se instaurará una nueva Asamblea Nacional en enero de 2021. También rindió homenaje póstumo al periodista y revolucionario José Vicente Rangel, quien falleció este viernes en Caracas. Información que ampliábamos en Telesur. Gracias por estar con nosotros.